mi amor no podrás olvidar aunque pasen las horas. Yo no quiero tenerte a mi lado, compartiendo un amor atrapado, esperando que cuando te marches ya no quieras verme. Pero a veces cuando algo termina, simplemente se duerme en el tiempo, y el cariño que un día te di quiso escaparse. Abrígate lejos de mis brazos y cuídate, que mi amor debe dejarte ahora. Oh, oh, oh, oh. Porque sé que cuando regreses ya no estaré. Cuando tú me llames no te oiré, porque amor, no siento, no estoy sola. No estoy sola.